saladas y salami. Dice, ¿sabes qué tía tiene que tener la plata? ¿Dónde está mi bolsa? No, pizza, el fuso era para dejar el todo el tiempo. Ahora mira, Giovanna, Carlos, todavía le he dicho. mira, cualquier emergencia se va a hacer. Acá no me meten. Ya, ahorita, voy a pasar lo legal. 70.